Bueno, tenemos el entrevistado del día vía telefónica, uno de los temas que teníamos pendiente en esta semana, la presencia en el Parlamento, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, de integrantes del colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, que ya hemos conversado con ellos en otras oportunidades y que han denunciado una situación que se está dando vinculada a la empresa UPM. Tenemos en línea a Marcelo Fagundes, integrante de este colectivo, una vez más en contacto con la 36. Marcelo, buen día. Buen día, un saludo a todos por ahí. Bueno, estuvieron esta semana, fueron recibidos por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Marcelo. Sí, fue la reunión fue el martes Sí. 11, a la hora 14 estuvimos concurriendo a la Comisión de Medio Ambiente del Senado con las preocupaciones, las inquietudes que venimos trasladando ya hace más de 10 años respecto a la preocupación por la contaminación del arroyo Santa Ana, bueno, toda la problemática que ocasionan los vertidos del vivero de UPM, bueno, y en estos últimos días recibimos también un informe del Ministerio de Ganadería que señala que la empresa utiliza productos que no están autorizados para el uso en viveros por parte del Ministerio de Ganadería, así lo reconoce el propio Ministerio, que bueno, de 19 productos que la empresa declara, solo dos de ellos estarían autorizados, o sea que hay 17 sustancias que no están autorizadas y se están utilizando en el vivero, y bueno, trasladamos todas esas inquietudes, algunas propuestas a la Cámara de Senadores con, bueno, toda la documentación que sustenta y avala todo lo que venimos señalando. A ver, repasemos. ¿Cuál es la situación? Hablamos de un vivero que tiene un PM que en la propia ciudad de Guichón es, ¿o dónde? El mega vivero de UPM está a unos 10 kilómetros de la ciudad de Guichón. Nuestra localidad tiene una población de unos 6.000 habitantes, la segunda capital del departamento. Estamos a 90 kilómetros de Paysandú y el vivero está ubicado a 10 kilómetros al norte, sobre Ruta 4, a orillas del arroyo Santana, que bueno, el arroyo Santana confluye con el río Quesguay, a 4 kilómetros, donde la empresa UPM arroja los vertidos contaminados, y ahí justamente es la puerta de entrada al área protegida Montes del Quesguay, una de las mayores superficies de macizo boscoso, de área protegida del país. Estamos hablando de 40.000 hectáreas que ingresaron al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 2014, son 20.000 hectáreas núcleo y 20.000 hectáreas adyacentes. Por lo tanto, está en una zona que debe de tener un cuidado especial respecto a estos emprendimientos, controles ambientales. Es lo que venimos pidiendo hace años. Bueno, las preocupaciones que trasladábamos, lo que denunciábamos hace algunos años, muchas veces se nos decía que no tenía sustento técnico, que no tenía sustento científico. La empresa decía que nosotros somos alarmistas, que ellos cumplen con toda la normativa vigente, con todos los estándares de calidad. Bueno, lo que dicen siempre las empresas transnacionales para a veces esconder la mala gestión que realizan en los territorios. Y bueno, pero ahora tenemos las mismas preocupaciones, los mismos reclamos, las mismas inquietudes. Lo único que ya está todo se sostiene con documentación y con pruebas de lo que nosotros señalamos. Tenemos los análisis, los informes, se comprueba que la empresa arroja herbicida, fungicida, insecticida, se encontró hierro, arsénico en los vertidos del vivero. También se encontraron las mismas sustancias adentro del vivero. Por lo tanto, está toda la documentación, está todo probado. Estamos esperando y expectantes a la actuación que seguramente en los próximos días va a tener que llevar adelante fundamentalmente el Ministerio de ambiente, que ya se ha expresado al respecto, porque en mayo de este año hay una resolución del Ministerio de Ambiente que reconoce todas las irregularidades, las violaciones al código de agua, bueno, y era toda la normativa por parte de la empresa, y justamente en esa oportunidad se la intimó a que corrigiera la situación, si no sería pasible de multa. Y también esa resolución intima a la empresa que declare los productos que utiliza. Bueno, y en ese sentido tuvimos el informe hace algunas semanas que nos sorprendió realmente, porque la mayoría de los productos que utiliza no están autorizados. Entonces eso también abre un montón de preguntas que trasladamos a los senadores en la comisión, para que desde ese espacio de representación política se le exija o se llame. Nos manifestaron que la idea era convocar al ministro de Ambiente a la comisión, y ahí nosotros le trasladamos el pedido concreto de que pedimos que la empresa repare los daños ocasionados en la zona, más allá de la sanción económica que se le pueda aplicar. Creemos que puede ser lo más sencillo para la empresa el tema de una multa o algo, sino lo que nosotros pedimos es que se repare los daños ocasionados, y también que se reconozca la situación por parte de la empresa. Marcelo, buen día. En los últimos días la Sociedad de Productores Forestales afirmó que estos productos utilizados por la empresa UPM, si bien no se encuentran registrados para uso forestal, no están prohibidos por ley, cuentan con autorización y registro. ¿Existe un vacío legal en este sentido? ¿Qué les han dicho en esa reunión de la comisión, si es que han tratado este tema? Como te decía anteriormente, nosotros en algún momento lo que venimos pidiendo hace tiempo es que la empresa reconozca, porque siempre tienen, bueno, encargados de marketing, gerentes de comunicación que justamente hacen su trabajo y siempre buscan algo para contrarrestar. Nosotros vimos esa respuesta de la sociedad, que dice que, bueno, no están prohibidos por ley, pero no están autorizados. El organismo que regula la utilización de estos productos es la Dirección General de Servicios Agrícolas, y en el informe es prácticamente lapidario, porque dice solo dos productos están autorizados para el uso en vivero. No es lo mismo usar un producto herbicida, insecticida, muchos de ellos son categoría 2, que están en el rango de tienen toxicidad, sí, son levemente tóxicos, pero categoría 2 sería amarillo, y se utilizan en lugares cerrados donde trabajan muchas personas en verano, donde se hace más complicada la situación. Por algo no están autorizados, más allá de que, bueno, no hay ley que lo penalice, que lo prohíba, no están autorizados. Y esta empresa que ha señalado muchas veces públicamente que cumplen con toda la normativa vigente, que, bueno, hacen una devolución de responsabilidad empresarial a las comunidades, sí. Hemos visto que todo ese marketing de la empresa, digo, nosotros tenemos pruebas y datos de la realidad de que no es así, no cumplen con la normativa, más allá de lo que en el afán de defender a la empresa sus voceros salen a comunicar. Nosotros creemos que está toda la documentación, están las pruebas, tenemos registro fotográfico de muchos eventos de mortandad de peces en la zona. Los análisis los hace el mismo Estado, o sea, claro, que no, hay controles que los hace la misma empresa. Se ha sido reconocido por el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Manilla, en una reunión que tuvimos acá hace algún tiempo, donde se nos reconoció que el Estado no tiene la capacidad para tener un control permanente o periódico en el vivero, no tienen los recursos económicos y humanos. Es por eso que es la propia empresa que envía los informes al ministerio, o sea que la empresa se autocontrola. Bueno. Y nadie va a mandar un informe que sea negativo, ¿no? Seguramente acondicionan los informes para que estén dentro de los parámetros normales. Justamente cuando estuvimos en la comisión, la reunión duró más de 2 horas, creemos que fue positivo el ida y vuelta con los legisladores, el senador Sartori señalaba eso, un poco poniéndose en su lugar de empresario, en defensa de la empresa, decía que bueno, los análisis, si bien se detectaron agroquímicos, puede ser que estén en los parámetros normales, y nosotros le preguntamos si le damos un vaso de agua y le decimos que tiene glifosato, hierro, arsénico, fungicida e insecticida, pero que está dentro de los parámetros normales, que lo tome nomás el agua. Si él tomaría esa agua, bueno, no habló más en el resto de la reunión. Y también hay un esa resolución del Ministerio de Ambiente de alguna manera reconoce todas las irregularidades y bueno, y detalla todas las violaciones que la empresa cumplió. Por eso cuando la Sociedad de Productores Forestales o los voceros de la empresa dicen que UPM Forestal Oriental cumple con toda la normativa vigente en Uruguay, todos los estándares, eso no es así. Nosotros tenemos las pruebas de que la empresa no cumple con la normativa, la empresa contamina el agua, la empresa atenta contra la salud de las comunidades, de los trabajadores y la trabajadora, por utilizar productos que no están autorizados en vivero. Y bueno, también nos hacemos la pregunta, si en un vivero, que es un mega vivero, pero no es comparado con lo que es con lo que son las plantas de fabricación de celulosa, si en este vivero no cumplen con la normativa, contaminan el agua, han ocasionado problemas en lo que es en los ecosistemas del lugar, ¿cómo será la gestión de esta empresa en las fábricas, ¿no? Si no controlan acá, que es mucho más chico, digamos, que por ejemplo la pastera que está en Fray Bento, seguramente ahí también si empezamos a buscar y a exigir controles profundos, seguramente sí, se encuentren irregularidades como las que se detectaron aquí en el vivero de la empresa UPM en Guichón. Lo que nosotros señalamos, denunciamos, está todo sustentado con documentación, con material fotográfico, con testimonio de los vecinos. Y bueno, y los análisis que decías, del arroyo serán, supongo, ¿quiénes los hicieron? Los análisis se hicieron en, las muestras se tomaron en diciembre del 2021 y los resultados los tuvimos en abril de este año, pero lo realizó la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería. Ajá. Pero eso no, nosotros hace años veníamos reclamando justamente análisis profundo en el agua, claro, justamente buscando la presencia de estos productos, y no habíamos tenido esa oportunidad. Esa instancia llegamos por un compromiso que asume justamente el Ministerio de Ganadería en un proyecto que realizó la Universidad de la República aquí en el municipio de Guichón, en un monitoreo en salud y ambiente, donde nosotros participamos justamente para lograr tener esa posibilidad de que se hicieran análisis. Y bueno, ese compromiso estuvo y los análisis se realizaron y los hizo la Dirección General de Servicios Agrícolas, que tenemos entendido que tiene uno de los laboratorios más importantes en este tema, justamente para detectar agroquímicos en el agua. Y bueno, esos análisis señalaron que en los vertidos del vivero UPM se encontró hierro, arsénico, herbicida, fungicida, insecticida, y bueno, también en el interior del vivero se encontraron los mismos productos. Marcelo, estado que hizo el control. Bien. ¿Y esta comisión de medio ambiente del Senado se comprometió algo con ustedes? ¿De a quién más? El diputado Luz, que estaba participando en calidad de senador en esa reunión, nos manifestó que van a llamar al ministro de Ambiente. Y también se nos dijo que se está trabajando en un proyecto de ley para, bueno, tipificar o empezar a trabajar en lo que tiene que ver con incorporar al código el proceso penal, algo de eso, los delitos ambientales, que bueno, nos parece importante, y que esto sirva de insumo. Pero lo que nosotros vemos es que el Estado a veces no tiene mucha herramienta para hacer frente a estas situaciones cuando se trata de empresas con tanto poder como lo es un PM, porque en el mismo momento que nosotros recibimos el informe y lo hacemos público de todos los productos que usa sin autorización, atentando contra la salud de los trabajadores y trabajadoras del vivero, el Estado, el actual gobierno, con representantes del gobierno anterior, estaban inaugurando con muchas luces, bombos y platillos, una terminal portuaria ahí en Montevideo, ¿no? En el mismo momento. Bien, ustedes plantearon ante la comisión, Marcelo, una serie de preguntas y de inquietudes. En concreto, ¿qué se sabe de lo que va a pasar con esto? ¿El Ministerio de Ganadería es quien va a sancionar a UPM? Nosotros tuvimos una comunicación con el Ministro de Ambiente hace algunos días, que justamente en su momento nosotros cuestionamos algunas de las resoluciones del Ministerio de Ambiente, también le reconocimos al Ministro Adrián Peña que por la intimación que hace el Ministerio de que declare los productos que usa la empresa, tuvimos acceso a esos datos, ¿no? Uh-huh. Por eso se lo reconocimos, y él en esa oportunidad, no, hace dos días que tuvimos la comunicación con el ministro, nos dijo que en esta semana seguramente va a haber una nueva resolución del Ministerio de Ambiente, y el ministro de Ganadería estuvo en nuestra localidad hace algunos días y le adelantó al intendente que se vendrían sanciones muy duras contra la empresa UPM por este tema. Es por eso que en las últimas horas el intendente se ha pronunciado a través de las redes sociales respecto a esta situación, que es algo de lo que nosotros también veníamos reclamando, ¿no? Que se expresara el intendente con la misma firmeza que lo había hecho cuando señaló a Montes del Plata como terrorista de los caminos, porque, bueno, le rompe la caminería interna del departamento. Claro. Si lo hace con la misma firmeza, en este caso tendría que señalar que UPM serían los terroristas del agua, porque nos están envenenando los cursos de agua, los ríos y arroyos de nuestro territorio, de nuestro lugar. Es por eso que en esta zona, en esta comunidad hay resistencia, hay sociedad civil, hay vecinos organizados que estamos de alguna manera resistiendo y reclamando que estos proyectos o este modelo nos ocasione menos daño posible, ¿no? Uh-huh. Más allá de que se llega con ese mensaje de mucha mano de obra, los puestos de trabajo que este modelo ofrece hoy quizá pueden faltar mañana, por lo tanto habrá que seguir en esta lucha. Y bueno, lo que nosotros nos pedimos es que el Estado actúe, que el Poder Legislativo nutra a los ministerios, en este caso de Ambiente y de Ganadería, de más herramientas para hacer frente a estas situaciones, y no que sean acuerdos voluntarios como los que realizaron a principio de año con el tema de los incendios, ¿no? Donde hubo un acuerdo voluntario de las empresas con el Estado, y los acuerdos voluntarios son como para salir del paso, ¿no? Nosotros queremos que se cumplan las leyes que tenemos, y que, bueno, si hay que legislar con nuevas leyes, que así sea, pero que no nos contaminen el agua, que no nos envenenen a las comunidades. Uh-huh. y es por ahí que va nuestra lucha, ¿no? Hace más de 10 años que venimos planteando esta situación. Bien, el ministro, estamos viendo, repasando algunas declaraciones a la prensa, el ministro de Ambiente Peña, sí, habló de que se va a conocer un nuevo dictamen del Ministerio de Ambiente sobre este tema, pero dijo, nosotros, lo estoy leyendo el Observador esto, dijo Peña, nosotros no podemos multar porque usen productos no habilitados para viveros, eso es potestad de Servicios Agrícolas. De todos modos, habrá en breve una nueva resolución, los servicios técnicos del Ministerio estaban por pasarla a jurídica, del Ministerio, calculo que saldrá esta semana, esto lo dijo el miércoles, así que tendría que ser en estas horas. Por otro lado, Marcelo, él dice que el ministro Peña, que ya hizo, que la empresa hizo obras para que ya no lleguen más efluentes al arroyo. Por lo primero que ustedes señalaban, sí. El Ministerio de Ambiente no puede sancionar, pero en este caso el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sí puede hacerlo, sí, porque claro. Es quien regula y autoriza. Es por eso que el Ministro de Ganadería le adelantó al Intendente que se vendrían sanciones duras contra la empresa. Uh-huh. Respecto a que la empresa realizó obras, sí. El Estado los intima también en su oportunidad. Dinama en el año 2014 ya lo había intimado a la empresa a que solucionara esta situación, y bueno, hacen soluciones parciales, porque justamente una de las cosas que nosotros pedimos al Ministerio de Ambiente es que le exija a la empresa la construcción de una planta de tratamiento, sí, de efluentes, que actualmente no tiene. Claro. Entonces es lógico que un sistema que utiliza mucho riego por algún lado escurre. En este momento se hicieron algunos trabajos y no están arrojando los vertidos a la cañada en cuestión, que es la que nosotros señalamos, pero sí lo están haciendo para otros lugares. En este caso lo están haciendo directamente a la laguna del Arroyo Santana, porque nosotros conocemos el lugar, hay productores conocidos, lugareños que ven la situación y ya nos han señalado que los vertidos los están haciendo directamente al Arroyo Santana. Por lo tanto, el Estado debe controlar al Ministerio de Ambiente, más allá de que la empresa le envíe algunos datos de la que ha corregido la situación. Bueno, nosotros lo que pedimos es que se controle, que haya monitoreo y que se le exija una construcción de una planta de tratamiento, claro, de efluentes. Claro. Porque vertido va a haber, porque si hay riego, es un sistema que necesita mucho riego, más ahora en verano. Uh-huh. Vertidos va a haber, lo que nosotros pedimos que esos vertidos que llegan a los arroyos no lleguen contaminados. Claro. Que se traten como lo hacen mucha industria, ¿no? Sí, sí. En este caso, al estar en alejado de la ciudad, en el campo, digo, no tiene los controles que debería tener. Es lo que pedimos desde que se presentó el proyecto, ¿no? Desde 2011. Muy bien. Marcelo, queda planteado el tema y hay que seguirlo. Muchas gracias por estos minutos. Un saludo a todo el colectivo allá en Guichón y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, porque bueno, siempre encontramos un espacio en la radio para que se amplifique nuestra lucha, bueno, y dar a conocer los objetivos que se van alcanzando. Bueno, esta es una lucha que tenemos que llevar juntos, así que los agradecidos somos nosotros, y que tengan una excelente jornada. Gracias. Estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Así será, hasta pronto.